Agradezco a la ciudadanía, a la comunidad empresarial y al entusiasmo del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, por la invitación para que Sinaloa sea la sede de negocios cumbre número 18, la 18ava. El lema que nos convoca, ya lo dijeron, representa la meta más grande de nuestro tiempo, de la crisis a las oportunidades. Pocas veces como hoy es inevitable expresar que vivimos tiempos de cambio, y vaya que lo son. Somos testigos de un cambio radical en la forma de vida de la sociedad contemporánea que ha sido inesperado y profundamente duro. Estamos concluyendo un año con más de 1 millón de personas humanas a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 o coronavirus y una recesión económica severa. Por eso, hoy estamos llamados a desplegar con mayor esfuerzo para avanzar en todos los órdenes de nuestro modo de vida. México Cumbre de Negocios es un foro internacional de alto impacto que analiza los desafíos así como los temas clave que afectan la relación entre los principales socios económicos de una manera orientada a resultados. En este mundo dividido al interior y desarticulado en lo exterior, nuestros escenarios nos obligan a ser creativos, innovadores y sobre todo audaces. Así como rediseñar un modelo que tenga compatible la reparación y recuperación de la economía con la protección de la ciudadanía. Avancemos en un proyecto de desarrollo con tecnologías de alta competitividad que nos permitan dar prioridad a la superación de la pobreza mediante el empleo, la educación, la legalidad y las inversiones productivas. Quiero agradecer a todos los integrantes del comité organizador de esta cumbre que a lo largo del año han venido trabajando con mayor intensidad para lograr este evento. No ha sido fácil, pero se puede hacer. Con el apoyo de nuestros patrocinadores, hemos reordenado nuestros recursos y en atención a las restricciones económicas, hemos facilitado los medios de acceso a nuestro foro. Y con la participación entusiasta de nuestros invitados, expositores, comentaristas, moderadores, y en esta ocasión de una manera importante con el apoyo del personal técnico, llevaremos a ustedes una edición más de la México Cumbre de Negocios. Queridos amigos, en los momentos más oscuros es cuando los sueños nos permiten renacer. Y hoy, la historia nos hará y nos llama a imaginar, a emprender, a innovar las tareas para iniciar un capítulo en un mundo nuevo. Bienvenidos a México Cumbre de Negocios 2020. Muchas gracias.